Acción, por un lado, es una red que reúne experiencias de medioactivismo. Se llama Red Latinoamericana de Medioactivismo. Medioactivismo engloba todas las experiencias en comunicación que entienden la comunicación como una herramienta de lucha, principalmente. Que hay desde cooperativas, organizaciones, colectivos, también están frentes de comunicación de movimientos sociales. O sea, engloba una serie de experiencias en la comunicación en toda Latinoamérica que entienden que la disputa también está en la parte narrativa, digamos, que hay una disputa narrativa para dar y que tiene también mucho trabajo en las redes sociales, mucho trabajo por internet. Digamos, ese es un poco el eje con el cual se va construyendo, conectando experiencias en distintos contextos y distintos territorios. Es una red que tiene 3 años y que pertenece también como a un armado más grande que tiene que ver con un encuentro de experiencias de gestión cultural que se llama Cultura de Red. Y todo este gran armado que viene construyéndose hace varios años de tejer redes en Latinoamérica es el que se va a encontrar de alguna manera en Emergencias. Este Emergencias, como vos denominabas, este encuentro global, digamos que sería una culminación, ¿no?, de un proceso de justamente vincularse, encontrarse y desarrollar estas experiencias, principalmente a partir de la vinculación entre unas y otras, ¿no? Sí, en realidad nosotros no lo vivimos tanto como una culminación, sino casi lo contrario, como el momento de donde se estuvo tejiendo todo un trabajo de red por debajo, y es el momento en que emerge esa red, ¿no? En que se hace visible, claro. En que empieza a conectar más experiencias, en que toma potencia y cuerpo. Más que culminación, es un momento como de inicio para un nuevo ciclo de esto y un nuevo lugar de estas redes. Por eso la palabra emergencia tiene que ver con el contexto de emergencia que vivimos en Latinoamérica y en el mundo, por todas las cosas que ya sabemos en cada territorio, y hoy más que nunca, digamos, si vemos el contexto de Brasil en estos días, si vemos el contexto de Venezuela este fin de semana, si vemos el contexto de Argentina después de las elecciones, creo que está muy claro para todos la sensación de que hay una emergencia. Pero también esta idea de algo que emerge, ¿no? De una forma de construir en colectivo, y que la salida a todo esto es colectiva, y es conectar experiencias y proyectos, y es construir. Oliver, hablamos hace un rato, ¿no?, de cuán atravesado muchas veces estamos por los relatos hegemónicos que construyen los medios de comunicación, incluso muchas veces amparados en el sentido común más liso y llano, pensando las emergencias que hacías mención recién. ¿Qué rol le toca a la comunicación popular, a la cultura, para tratar de desarticular un poco eso y construir una mirada distinta y alternativa en torno a lo que está pasando? Sí, total. Yo creo que la cultura tiene ese poder de poder atravesar y conectar distintas experiencias que entre sí no tienen por qué dialogar o no dialogan. Tienen que dialogar, pero no dialogan, ¿no? Como la cultura es un punto de encuentro entre movimientos sociales, entre experiencias de comunicación, entre experiencias de cultura puntualmente o de arte, y tiene ese poder de conectar más allá de las palabras muchas veces, ¿no? Conectar en las sensaciones, conectar en los sentimientos. Y la disputa de la comunicación tiene que ver con esto, con la disputa narrativa, con cómo contamos y cómo hacemos llegar otra versión de la historia, otra versión de las luchas, otra versión de los contextos y las realidades que vivimos y que construimos. Y eso, digamos, está tanto en los territorios y en la comunicación popular, como también en internet y en las redes, porque es una gran herramienta que existe hoy en día el poder conectarse, digamos, a través de la tecnología con experiencias de mucha distancia, están muy lejos, y hacer, por ejemplo, un encuentro presencial como el que estamos haciendo, donde se van a encontrar físicamente, y eso también es la otra pata fundamental, y donde van a compartir desafíos, pero también compartir soluciones, compartir, digamos, formas de trabajo, y de ahí esperamos que salgan nuevas alianzas y también que salga, digamos, que se vuelva con más energía para seguir construyendo cada una en su territorio. Ahí vos mencionabas justamente que este encuentro justamente es de inicio, que tiene que ver justo con lo que vos comentabas de un panorama internacional al respecto. Pareciera muchas veces que de hecho la cultura frente a un panorama adverso se junta más fuerzas y va más para adelante, pero te quería preguntar acerca de por qué ahora, o mejor dicho, un balance de qué hicieron estos gobiernos justamente para no llegar a a lo que está ocurriendo hoy en día en relación precisamente con la cultura, porque pareciera, si uno ve lo que hizo Brasil, más o menos, ¿no? De lo que nos podemos enterar desde acá, de lo que hizo Argentina, en definitiva fue intentar contrarrestar los discursos hegemónicos de los medios masivos de comunicación con otros sistemas de medios iguales, que no han cambiado justamente las formas de hacer comunicación y no han incentivado justamente los que son otras formas de hacer de comunicación y cultura. Entonces, bueno, sí. ¿Cuál es tu balance acerca de eso? Yo creo que, digamos, creo que esto de ciclo de 10 años de proyectos populares en los gobiernos, de proyectos que han abierto espacios interesantes, han fomentado y han abierto, digamos, tanto Brasil, la política que tuvo lo que fue el Ministerio de Cultura de Gilberto Gil, por ejemplo, que fue un ministerio totalmente revolucionario, donde entendía el rol de los actores sociales en la cultura, como también acá en Argentina la ley de medios que ha propuesto y ha abierto el juego a nuevos actores en la comunicación. Pero sin embargo, si uno ve a gran escala el esquema de la comunicación, por ejemplo, en estos dos países, no hay una variación grande porque la concentración de medios sigue estando más difícil todavía está en Brasil, donde no se avanzó ni nada en relación a lo que se avanzó en Argentina. O sea, no hay una ley de medios, no hay reglamentación, pero en Argentina aún, o sea, coincido con vos en que lo que se construyó fue como una otra voz oficial que intentaba contrarrestar, pero que terminaba siendo como una gran voz oficial que no permitía y no dejaba como escuchar a las voces, las múltiples voces alternativas que existen. Y creo que estos proyectos también le tuvieron mucho miedo a la diversidad de voces, ¿no? Como a todo lo que podía. O sea, vivimos en una sociedad hoy que es o sos K o sos anti-K. No hay punto medio, no hay punto de. Y creo que ese es un desafío que se nos viene ahora, como de entender en qué puntos de acuerdo tenemos con personas que quizás no tienen el mismo programa político que nosotros, pero que están construyendo y que tenemos punto de acuerdo y que se puede construir. Digamos, y salir del binomio, ¿no? Como me parece que ese es el desafío que se viene de acá en adelante para construir frente a los contextos adversos que se acercan, digamos, que los estamos viendo llegar.